Es Michael Jackson comenzando esta tercera hora de Estrellas de Medianoche. La canción Smooth Criminal. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira y Cine con Alma, la esquina del buen cine. Te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se están proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las aguas se juntan y Mudos Testigos. Hoy viernes a las 5 de la tarde, Cuando las aguas se juntan, y a las 7 de la noche, Mudos Testigos. Y mañana sábado, 4:30 de la tarde, Mudos Testigos y Cuando las aguas se juntan. Estas funciones son en Cine con Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Pueden inscribirse a través de nuestro WhatsApp 318-790-700. Nos dejan su nombre y pueden pasar en horas de oficina a partir de las 8 de la noche, a partir de las 8 de la mañana. Pueden pasar hoy viernes y durante todo el día, eso sí, en horas de oficina, a reclamar sus entradas para que vayan, ya sea hoy viernes o mañana sábado. Las funciones entonces son en Cine con Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Aquí está Poison, Nothing But a Good Time, Estrellas de Medianoche. Last night I'm real sorry about the shape I'm in. I just didn't like my phone.

Kingston Town de UB40 se ubicaba en el puesto número 4 en el listado inglés el 14 de abril de 1990. I got the power. Snap. Era el puesto número 3. La canción número 2, Black Velvet, Alana Miles. Y a partir del 14 de abril de 1990, Madonna llega al primer lugar de Inglaterra con Vogue. Allí permanece 4 semanas y Vogue se convierte en el 7º número 1 de Madonna en el Reino Unido. Strike a pose.

Georgie Porgy, una canción de Toto. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños Wynn Butler. Nació el 14 de abril de 1980. Vocalista, líder y compositor de la banda de indie rock canadiense Arcade Fire, ganadora del premio Grammy 2011 en la categoría Álbum del Año por su tercer álbum de Suburbs. Wynn Butler. Aquí le celebramos su cumpleaños con esta buena canción. Arcade Fire, Everything Now. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Speakers up to their ashes of everything now. And in the black again, can't make it back again from everything now. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. I'm I'm a hip hop. This is hip hop of the day. I get props to hip hop. To hip hop. Tema de los 90, rap, Naughty by Nature, hip hop, hooray. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario en esta ocasión, 14 de abril de 1983. So sad. Fallece por sobredosis de drogas el bajista de la agrupación de Pretenders, Pete Fardon. Fardon había sido despedido del grupo el 14 de junio de 1982, dos días antes de que el guitarrista de Pretenders, James Honeymoon Scott, fuera encontrado muerto por insuficiencia cardíaca relacionada también con el consumo de drogas. Fardon estaba tras la formación de una nueva banda con el ex baterista de The Clash, Topper Headon, cuando falleció. En una fecha como esta, 14 de abril de 1983. Vamos con esta canción de la agrupación The Pretenders. Precisamente esta canción fue compuesta en honor a James Honeymoon Scott, el guitarrista que también falleció por la misma causa, consumo de drogas. Aquí está Back on the Chain Gang, The Pretenders, en Estrellas de Medianoche. I found a picture of you. Oh, oh, oh. What hijacked my world at night? To a place in the past, we've been cast out of. Now we're back in the fight. We're back on the train. A pigeon from hell. Oh, threw sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Of you, ah, Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. In the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. To Hate You, los británicos Erasure, en Estrellas de Medianoche. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños un gran músico británico. El 14 de abril de 1945 nace Ritchie Blackmore, guitarrista y compositor inglés de la agrupación Deep Purple, que se destacó por su canción de 1973, Smoke on the Water, la que escuchamos al fondo. Smoke on the Water alcanzó el cuarto lugar en el listado Hot 100 de Billboard en el año 1973. Ritchie Blackmore también hizo parte de la agrupación Rainbow. Deep Purple fue incluida en el libro Guinness de los récords mundiales del año 1975 como la banda más ruidosa del mundo por un concierto brindado en 1972 en el Rainbow Theatre de Londres. Ritchie Blackmore coescribió las canciones Smoke on the Water, la que escuchamos al fondo, del año 1973 para Deep Purple, y también coescribió esta, Street of Dreams, 10 años después, en 1983, cuando hacía parte de la agrupación Rainbow. Street of Dreams, Rainbow, en Estrellas de Medianoche. I've seen this place before, and you